Te llamo por teléfono, no me contestas. Me dejaste tirado y no hablamos nunca más. Es obvio, todavía no te dejo de amar, pero ya te voy a superar. Te juro que por vos yo no vuelvo a llorar. Me voy a tomar, con alguna te voy a reemplazar. Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro va a comparar lo que hicimos en el cuarto. Si te cruzo de nuevo te parto, pero mi corazón no te lo comparto. Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro va a comparar lo que hicimos. Hola, hola, estamos aquí de vuelta en la radio. ¿Cómo? Y en esta ocasión vamos a presentar el bloque de Tiziano sobre los dinosaurios. Exacto, no sé, la pregunta fácil. Nuevamente. El argentino. Bueno, vamos, tenemos dinosaurio patriótico. Dinosaurio. Pará. No, no hay que meter nuestra, no hay que meter por acá la idea política, please, please. Argentina. Vamos. Yo estoy emocionado. Eso es verdad, se descubrió en Argentina. Y por eso adoptó el nombre Argentinosaurio. Claro, claro. Bueno, se estima que medía alrededor de 30 metros. Era re alto. 80. ¿Por qué era tan alto? ¿Por qué era tan alto? Porque realmente es a la evolución cuando los dinosaurios, antes que existiera el argentinosaurio, existía otro saurópodo que se tuvo que acostumbrar a los medios climáticos, y bueno, ya que se ha muerto, hubo otro saurópodo que evolucionó y ya conocemos como argentinosaurio. Ok, ok. ¿Y le proporcionaba alguna ventaja ser tan alto? Sí, no tenía tanto depredadores. Ah, ¿cómo? Realmente se ha descubierto que el argentinosaurio y los saurópodos no eran tan indefensos como todos sabemos. Claro, porque que esos desgraciados, perdón por mi palabra, esos desgraciados te podían dar pisotar de un golpe. Claro, o sea, gigantesco. Tenían una cola bastante larga que podían utilizar como látigo. Claro, claro. Que bastante fuerte habrán tenido los depredadores. Claro, con razón no se le acercaba mucho. Mamá llegaba de la estrella de la noche y te decía: ¡Por qué te sacas de la nieve! Bueno. Y te pegaban con la correa. Claro, claro. No, terrible, entonces. Terrible. Y también te daban patadas. Sí, sí, sí. Desgraciado. Y entonces, es como que, ¿lo cazaban o no al final? Al final sí hubo un depredador. Ajá, pero era difícil, claro. Bueno, también. Lo que lo convierte en uno de los animales terrestres más grandes que ha existido. Siendo así, el argentinosaurio. Claro. El argentinosaurio fue descubierto en la población. Claro, pero no sabemos si el clima quizás era más cálido en ese momento, ¿no? Entonces, nada, nada que ver ahora. Y se cree que era un herbívoro que se alimentaba de plantas y aves. Su tamaño y peso lo habrían convertido en un animal impresionante y formidable en su época. Claro, claro. El nombre argentinosaurio se refiere a su descubrimiento en Argentina. Y su significado es lagarto argentino, carajo. Vamos, así acercas nada más. Sí, vamos, argentino, va. ¿Cuál era el primero? ¿Qué? ¿Y cuál era el primero? El pato. El pato. ¿Qué era? ¿Un dinosaurio acuático? Se me hace que sí, ¿no? Bueno. Es que yo pensé que era acuática, siempre pienso como las ballenas, ¿viste? Son gigantescas. Pienso que los dinosaurios acuáticos eran más grandes todavía. Claro, ya. Pero sin embargo, se cree que uno de sus posibles depredadores podría haber sido el gigantosaurio y el espinosaurus. Con todos se mete el espinosaurus. No, el espinosaurio. Gracias a Dios, porque si no ya se hubiera formado un lío. Claro. Entonces no era de la misma época el espinosaurus. No era. Okay. Me agradeció porque si no se iba a armar un tremendo. Tremendo el lío, pero bueno. Tremenda macana, pero bueno. El gigantosaurio, un gran terópodo carnívoro que vivió en la misma región y época que el argentinosaurio. Eso nos da a entender que el gigantosaurio también era de Argentina. ¿El gigantosaurio? Sí. Ah, mira. De otro, claro, no tendría mucho. Nos da a entender que es argentino. Sí, no tendría mucho sentido. Bueno, ahora ahí vamos a ver un poquito del tiranosaurio y su depredador de los gigantosaurios. El gigantosaurio era un depredador formidable con una longitud estimada de alrededor de 12 a 14 metros. Hay que ser grande para derrotar un dinosaurio gigantesco. Y un peso de varias toneladas, aunque no era tan grande como el gigantosaurio, su tamaño no estaba bajo. Es probable que el dinosaurio atacara a la construcción. Claro, bueno, es más fácil. Claro. Aprovechando su velocidad y agilidad para cazar a su presa, sin embargo, es importante destacar que la relación entre estos dos dinosaurios es aún objeto de debate y estudio entre sí, es que el micrófono no estaba, no se escuchaba. Dijo el problemas técnicos. Sí. ¿Y cuál era el debate? Era entonces una lucha más que depredador y presa. Era bastante, claro, pero era bastante ceñida la batalla porque es gigantesco. Pero seguro que después de destruirlo, tenés comida como para un buen rato, ¿viste? Bueno, bastante igual. Claro, bastante. Más que... también no se podría... Más que... Por lo menos es mejor que un dinosaurio común de esos chiquititos, ¿viste? Bueno, sí. Aún más si es para un grupo. Eso sí, bastante. ¿Qué más tienes para contar? ¿Qué más tienes para contarnos, Tessia, no? Nada más. Y es posible que le traiga a la familia o al suchimimo, usted lo que diga. Bueno, ya veremos eso para la próxima. Bueno, en vez de que ustedes elegirán mis compañeros que están acá, elegirán qué dinosaurio quieren que explique para la otra. Que explique la familia espinosaurida o el suchumimos, que sería así. Yo creo que el suchumimos, porque el espinosaurio como que se lo ve bastante, ¿viste? Sí. Bueno, el para variar un poco. Es la familia espinosaurida, entonces sería... Ok, bueno, bueno. Entonces eso lo veremos para la próxima, muy interesante. También podría que traiga otro dinosaurio y también que traiga, también en la otra dirección, que sería el Velociraptor. Ese estaría interesante, la verdad. Ustedes dijeron. Claro, claro. Ya no, ya veremos en el próximo bloque de dinosaurios con Tiziano. Sí. Bueno, hasta más rato. Hasta más al rato. De la radio. Así que el programa, nos vemos hasta la próxima. Lamentablemente no pudimos hacer ciertas cosas, sí. Así que esto sí, es lo que queda. China que no estaba jodiendo. No, es que al final se complicó un poco, tuvimos que. Bueno, también es porque hubo una rata acá rodeando. Algunas cosas del programa fueron como tardadas, así que será para la próxima. Nos vemos. Esperemos que les haya gustado el programa y les traeremos algo mejor. Bueno, nos vemos hasta el próximo día de radio. Que la pasen lindo. Chao. Bueno, hasta luego también. Todavía no empezamos un nombre, pero bueno. Chao, hasta luego. Nos vemos el otro sábado y hasta luego. Soy Tiziano. Fin, señores, fin.